AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 10:07 de la mañana y se viene la cumbre de la CELAC en Ecuador. Y para hablar de esto estamos en línea con el embajador de Cuba en Argentina, Orestes Pérez Pérez. Buen día, Orestes. Rocío Alterre te saluda. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Gracias por llamar. No, gracias a ti por atendernos. Es un placer enorme atenderles. Orestes, ¿qué se tiene previsto para esta nueva cumbre? Bueno, sería la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que como bien dice, está iniciándose hoy la cumbre. El segmento de jefe de Estado se inicia hoy en Quito. Este encuentro estuvo precedido de reuniones de los coordinadores nacionales y de los cancilleres, que pusieron a punta los documentos que se van a firmar por los jefes de Estado. Se va a firmar una declaración final, una declaración política y un plan de acción para el 2016, y se tiene previsto también suscribir varias declaraciones especiales sobre diferentes temas que tienen que ver con el derecho de Argentina a la soberanía sobre las Islas Malvinas, el levantamiento del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, la devolución de la base naval de Guantánamo, o sea, el territorio que ocupa la base naval de Guantánamo. Se van a aprobar también resoluciones especiales sobre la reestructuración de la deuda soberana, una contra la lucha contra la corrupción, problemas mundiales de droga. En fin, hay un abanico de temas que van a ser abordados en estas 24 declaraciones especiales, si no recuerdo mal. ¿Qué tal, Orestes? Mi nombre es Julián, te saluda. Una de las cosas que sucede cada vez que hay una CELAC tiene que ver con lo que aparece más en televisión, ¿no? Con los debates, con las posiciones que pueda aparecer de alguno tal cual presidente, ¿no? Pero estaría bueno poder contar a los oyentes qué implica las resoluciones de la CELAC, cómo tiene su correlato concreto en la vida de los pueblos, digamos. ¿Qué importancia tiene que la CELAC se junte a discutir estos temas? Por supuesto que haya una mención sobre las Malvinas o sobre el bloqueo a Cuba, ya de por sí es importante, pero usted nos podría, digamos, bajar a tierra, digamos, ¿cuál sería esta correlación concreta, digamos, con los pueblos de América? Bueno, la CELAC es una entidad joven. Estamos iniciando hoy la cuarta cumbre, o sea, es un mecanismo nuevo, reciente, pero es un mecanismo con una dinámica muy interesante, porque es un mecanismo de integración de todos los países latinoamericanos y caribeños que no incluye Estados Unidos y Canadá. Ajá. Ya hemos abogado durante todos estos años por una integración auténtica, originaria, latinoamericana y caribeña, y lo hemos logrado con este mecanismo. Las resoluciones que se aprueban, los documentos que se aprueben, los estados firmantes tienen que cumplir con lo que se establece, ¿no? Con lo que se aprueba. Son documentos que se han presentado en otras cumbres y en otros escenarios de concertación, por ejemplo, el documento de las Malvinas y el documento que hace referencia al tema del bloqueo se han presentado incluso en Naciones Unidas, en otros organismos de integración latinoamericana. El hecho de que estos temas permanezcan en la agenda de los mecanismos de integración regional y los mecanismos mundiales como Naciones Unidas es un elemento sumamente importante. O sea, son temas y demandas de todos nuestros pueblos, de todos nuestros países, y en la medida que seamos capaces de mantener en las agendas de las reuniones de estas organizaciones de integración, van a tener un efecto positivo en lograr cada uno de los objetivos que se persiguen con los documentos que se presentan. Estamos hablando con el embajador de Cuba en Argentina, Orestes Pérez Pérez. Orestes, ¿qué tal? Te saluda Matías de Amartya. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Quería consultarle qué perspectiva se tiene en la CELAC y en la integración latinoamericana con este avance de la derecha que estamos viviendo no solamente en Argentina, sino en varios países latinoamericanos? Bueno, nosotros desde que surgió la CELAP hemos apostado por la integración latinoamericana y caribeña como una forma de superar los grandes desafíos que tienen los pueblos latinoamericanos y caribeños. Solo la unidad de los pueblos de nuestra región nos va a ser capaces de enfrentar estas situaciones que se vienen dando en la región. Hemos apostado por un mecanismo de integración que respete la diversidad de nuestros países, la diversidad de nuestros pueblos. En ese camino del respeto a la diversidad, seguimos sosteniendo la tesis de que la integración es la única manera efectiva y capaz de asumir los grandes retos que tienen nuestros países y nuestros pueblos en este siglo XXI, que pasan por temas que hace muchos años tenemos que buscarle solución y que no se lo hemos encontrado, como el tema de la pobreza, el tema de la distribución equitativa de la riqueza, el tema del narcotráfico. Pero se han agregado otros temas más recientes en la agenda latinoamericana y caribeña que también tenemos que procurar buscarle una solución. De manera que, te reitero, nosotros seguimos pensando que la integración genuina de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, es la única salvación para los grandes desafíos que tiene hoy nuestra región. Orestes, por último, ¿cuál es la importancia del presidente pro tempore de la CELAC? Porque en este caso va a asumir alguien de República Dominicana. ¿Cuál es el papel que se tiene? Sí, tiene un rol muy importante porque es el mecanismo que se encarga de darle continuidad a lo que se acuerda en una cumbre hasta la próxima cumbre. Por ejemplo, ahora en Quito se debe aprobar una declaración política y se debe aprobar un plan de acción, aparte de las 24 declaraciones especiales que se están discutiendo. Esta Secretaría Pro Tempore, que como bien dice, recaería en República Dominicana a partir de la cumbre de Quito, daría continuidad y seguimiento a todos los acuerdos que se deriven de esta cumbre en Quito. Es un mecanismo que funciona con periodicidad, con sistematicidad, y que además entre cumbre y cumbre desarrolla otras reuniones sectoriales que tienen que ver con temas específicos que los mandatarios latinoamericanos y caribeños tienen en su agenda anual y que los coordinadores nacionales se encargan de darle seguimiento entre cumbre y cumbre. De manera que es un mecanismo vital, importante y que mantiene viva todo el funcionamiento de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños entre cumbres. Clarísimo, Orestes, entonces estaremos atentos porque del 27 al 29 de enero se va a estar dando entonces en Quito la nueva cumbre de la CELAC y estamos en contacto para cualquier cosa que quieran difundir desde allí. Obviamente los micrófonos de Radio Rebelde están a disposición de ustedes. Por supuesto, muchas gracias por permitirme trasladarle algunas ideas acerca de la cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños que se está desarrollando a partir de hoy en Quito, Ecuador. Gracias a vos, Orestes, buen día. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el embajador de Cuba en Argentina, Orestes Pérez Pérez. Seguinos por amartia.com.ar.